Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Como cada martes, de alguna u otra manera, está presente nuestro columnista de temas ambientales, don René Amsler. Buenos días, Radio Panamericana. Buenos días, Lea Ross. Buenos días, Martín Incola. Ayer, en el Consejo Deliberante de la Cumbre, se dio otro paso más en esto que se ha ido generando desde las asambleas locales para pedir que las autoridades, los funcionarios, en particular en este caso los consejos deliberantes, se expidan acerca del proyecto de autovía de montaña. Se realizan grandes esfuerzos por parte de las asambleas, no siempre, lamentablemente, debidamente reconocidos. Ayer fue un caso más. La reunión duró solamente una hora, era el tiempo que ellos nos dedicaban a los vecinos para escuchar acerca de los detalles técnicos y otros no tan técnicos de un conflicto que ya lleva varios meses y centenas de fojas de estudio, de análisis, de escritos. Sin embargo, bueno, ellos consideraron que una hora era suficiente para ponerse en autos del asunto, manifestando una vez más ya no una ignorancia sobre el tema, sino más bien una cierta indiferencia, ¿no? Como que esto yo no sé si realmente me interesa, para ponerlo de alguna manera. De todas maneras, mirando el vaso medio lleno, digamos que nos atendieron. A mí me invitaron especialmente para participar como técnico, como abogado, para poder volcar alguna información. No atendieron al pueblo, solamente a un pequeño grupo de 6 personas. Y estaba el consejo en pleno, pero en comisión. Conclusiones pocas. Hablaron poco ellos. Pedimos que también hablen, al menos se expidan sobre el tema. Solamente en un momento deslizaron esta idea de que no tenían competencia para evaluar el asunto, que no veían por qué tenían que expedirse sobre algo que no los incluía como comunidad o como municipio, ¿no? La cumbre. Les recordamos que la obra precisamente se llama Alternativa Ruta Nacional 38, Puente Costa Azul, La Cumbre, es decir, que hay una clara definición por parte del proyectista, del proponente, de llegar hasta la cumbre, que eso era suficiente precisamente para alarmarse por el hecho de que los estudios no los incluyera. Pero esto me hizo pensar en hacer un pequeño recorrido y una pequeña evaluación sobre cómo han venido reaccionando las distintas localidades de todo el Valle de Punilla, digamos hasta la cumbre, que es precisamente hasta donde se anuncia este proyecto de autovía. Recordemos que en San Roque hubo una asamblea ordinaria el miércoles 25 de julio, donde la jefa comunal, Rafaela Espinosa, sencillamente omitió toda referencia a la autovía, ¿no? Era más importante hablar del sillón que le compraron al dentista y de las chapas para cubrir el techo del jardín que la autovía de montañas que ya en este momento está causando estragos en la salud de la población. Viale Macé ha sido en este caso un poco la estrella. El 7 de junio sacaron directamente una resolución rechazando el estudio de impacto ambiental y indirectamente deslizando la idea de una absoluta falta de constitucionalidad en la factibilidad otorgada por su intendente Marcelo Oliva, cosa que ha sido comunicada a la Secretaría de Ambiente. Santa María, mutis por el foro. Ni siquiera se han movido a los movimientos de vecinos. En Cosquín, decía que en Santa María los vecinos y asambleas pidieron a los concejales que ni siquiera se han movido. En Cosquín, otro oasis en este desierto, el 31 de mayo, ya a poco tiempo de la audiencia, se expide. Además, Cosquín tuvo su propia audiencia, solicitada por vecinos, donde un centenar de vecinos se manifiesta pidiendo el rechazo de este estudio. No tuvieron otra opción más que sacar una resolución pidiendo el rechazo del estudio de impacto ambiental, pidiendo y ratificando su potestad exclusiva y excluyente para regular el uso de suelo, es decir, indirectamente diciendo esa autorización que otorgó el intendente es ilegal. Casa Grande viene moviéndose desde hace mucho tiempo, ya un nutrido grupo de vecinos, sobre todo teniendo en cuenta la baja población, es mucho, en donde la tienen prácticamente cercada a la jefa comunal, pidiéndole resoluciones, han armado una especie de comisión que la asesora, que la acompaña y que la contiene sobre todo, ¿no? No ha habido una resolución, sabemos que están trabajando en eso, pero pronto seguramente tendremos algún tipo de resolución también en ese sentido. La Falda, poco y nada. Lo bueno de La Falda, que hay que destacar, es que se ha generado una muy interesante asamblea de vecinos que están trabajando sostenidamente, armando charlas informativas y demás. Pero por parte del municipio, por parte del Ejecutivo y del Legislativo, poco y nada se ha hecho. Preocupante es la situación del Consejo de la Ciudad. Tiene un Consejo de la Ciudad cuyo objetivo es precisamente velar por los intereses de los ciudadanos y, en particular, sobre las cuestiones ambientales. Sin embargo, no logran sacar la cabeza fuera del agua. Huerta Grande, ya sabemos, el 18 de julio, después de más de un mes, más de 4 o 5 sesiones con los vecinos presentes, explicando, dando detalles, presentando escritos sobre las enormes observaciones, las gravísimas observaciones de estos estudios, con la asesora municipal en materia ambiental, María José Pacha, quien describió en una serie de puntos todas y cada una de las observaciones, insalvables, por cierto, ¿no?, de todo este procedimiento. Sin embargo, bueno, duros los señores. Yo acá, de todas maneras, hago una aclaración. Se ha visto como una ofensa, de alguna manera, esta resolución. Ellos finalmente accedieron a una resolución, no precisamente la que pedían los vecinos, ni siquiera la que pedía la oposición del Consejo Deliberante en Huerta Grande, que era pedir a la Secretaría de Ambiente que se reevalúen, que se profundicen las alternativas a este proyecto, ¿sí?, fuera del proyecto de la Autovía de la Montaña. Sabemos que hay otros proyectos, que hay otras alternativas que no han sido debidamente estudiadas, pero sí están mencionadas. Ni siquiera han sido capaces o lo suficientemente sensibles como para o sabios como para pedir esto. Pero atención, piden la profundización de este estudio a la luz de los aportes técnicos que se realizaron en la audiencia pública. Es decir, que el Consejo de Huerta Grande le está pidiendo a la Secretaría de Ambiente que preste atención al 82% que lisa y llanamente pidió el rechazo del estudio de impacto ambiental. Jardino, otra luz en el camino. El día sábado 28, este sábado pasado, se realizó una charla informativa con el médico David Lazo, con el guardaparque Joaquín Piedrabuena, y asistieron varios concejales, asistieron muchos empleados y funcionarios municipales, el funcionario de ambiente específicamente Bruno Villaluce. El intendente pidió disculpas, tuvo una situación personal, pero quería asistir, y nos va marcando una manera distinta de informar y de acercarnos también a los funcionarios mediante las charlas informativas, e invitándolos expresamente a desasnarse un poco, ¿no? Y esto es un buen camino, yo creo que hay que celebrarlo. Empiezan a haber también consejos, empiezan a haber funcionarios que se acercan a comprender. Y finalmente la cumbre del día de ayer. ya algo comenté. Había poco, parecía poco permeable a los elementos que les acercábamos. Quedamos, entre otras cosas, en intentar estas charlas informativas para llevar a la comunidad en donde esté presente el Consejo. Ellos se querían desligar de esto, ¿no? Como que el Consejo no tiene nada que ver. Bueno, concluyendo, hemos hecho un repaso de todos los municipios y comunas del Valle, los que están directamente afectados por la obra y los que no. Y esta es un poco la posición de quienes están puestos para representar a los intereses del pueblo. Solamente cierro recordando que la Constitución Provincial, en su artículo 186, dice clara y contundentemente que es competencia municipal atender materias inherentes a la salubridad, protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental. Les recuerdo a todos esos funcionarios y concejales que ustedes están puestos ahí por la Constitución, no por otra cosa. Las sierras no se tocan. Buenos días.